Saludos al profesor Walter y a toda la promo, que este es nuestro último año y que lo aprovechemos al máximo.